La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría. Una travesía por el libro de Proverbios, capítulo a capítulo. Una onza de prevención, por Richard González. Alguien ha dicho que mejor es una onza de prevención que una libra de curación. El proverbio de hoy expone lo siguiente: deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Proverbios 7:5. ¿Ha ido usted transitando por una carretera y se ha percatado de alguna serie de rótulos que advierten alguna condición irregular adelante? Son mensajes de precaución cuyo propósito es advertirnos para que tomemos las precauciones necesarias y evitemos un accidente. Esos carteles tienen colores brillantes y llamativos, y si es de noche, están iluminados. Sin embargo, siempre alguno de nosotros los ignorará y se verá en peligro de algún percance. La vida también trae situaciones riesgosas en las cuales necesitamos de la sabiduría divina que nos apercibe a tomar todas las precauciones necesarias. Un carro abollado en una carretera no se compara con una familia destruida. No prestar atención a las advertencias de la sabiduría siempre acarrea graves consecuencias. Es hora de permitir que la palabra de Dios se haga una parte tan integral de nuestras vidas que dejemos de ser simplemente reactivos y comencemos a prevenir los hoyos de la carretera de la vida. Con razón, el proceso de la sabiduría nos manda a seguir, atesorar, obedecer, guardar y colocarnos un recordatorio del mandamiento divino. Oración. Padre de gracia y misericordia, gracias por tus mandamientos, gracias por tus estatutos, que son vida para nuestro ser. Reconocemos que en tu palabra nos adviertes y nos das las instrucciones y consejos para nuestro caminar. Perdona, por favor, nuestra rebelión y nuestra fuerte inclinación a vivir de acuerdo con nuestro propio entendimiento, ignorando tus amonestaciones. Te suplicamos que nos alumbres y nos concedas un corazón que se deleita en tus decretos y que camina percibido por tu sabiduría. Te suplicamos esto en el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. Amén.